En el programa de hoy, un reportaje de investigación sobre la etnia de los tuqué que habitan el extrarradio de las ciudades y que se comunica básicamente con la palabra que. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Tú qué? ¿Yo qué? ¿De qué? ¿Es que? En unos momentos. Ramón, Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Hola a todos, bienvenidos Ramoneros. Hola, ¿qué tal? Hoy hablamos de medicina en Ramón. La medicina es una ciencia que avanza cada día más, pero avanza siempre en la dirección correcta. Hay teorías que, a lo mejor por ser demasiado imaginativas, no tienen la salida necesaria. Por eso, estos días se está celebrando en la bonita localidad de Chiprana, en Aragón, el primer congreso de teorías médicas minoritarias. Allí hemos enviado a uno de los becarios de Ramón, Eugenio Seapanda, básicamente para que nos explique lo que ve y aguante el micrófono cuando nosotros queramos hacer alguna pregunta. Para que sea en definitiva, y aunque suene mal, nuestros ojos y nuestras manos. Eugenio, ¿nos oyes? Sí, tío, soy Eugenio. Hola, ¿qué tal? Estamos en directo, Eugenio. ¡Hola, sí. Qué guay! Hola, mamá. ¿Estás en el ordenador? Por favor, Eugenio, un poco de profesionalidad. ¿Sí? ¿Eh? Ah, sí. Sí. Vale, vale. La profesionalidad mola, tío. Sí. ¿Dónde estás y qué ves? Estoy en el polideportivo de Chiprana, donde en estos momentos se está haciendo un descanso en estas jornadas. Creo que es el momento oportuno para hablar con algunos de los participantes. Si no te sabe mal, Eugenio, sí, ya diremos nosotros cuándo es el momento oportuno para hacer las cosas. Sí. Ah, vale. Vale, tíos, lo siento. Sí. ¿Qué hago? Un momento. Vale, me espero aquí. ¿Ahora? ¿Qué? Que ahora es el momento oportuno para hablar con algunos de los participantes. Ahora. Ah, vale, de acuerdo. Sí. Qué suerte que estáis vosotros. Yo lo hubiera hecho unos segundos antes, cuando aún no era el momento oportuno. Sí, sí. Bueno, acercaré el micrófono a un señor con bata que se está comiendo un canapé. Venga, aquí al lado. Hola, vale. Señor. Hola, ¿qué tal? ¿Usted participa en las jornadas? Sí, señor. Sí. Pues póngase estos auriculares y ahora mis compañeros... Eugenio, no te pases, ¿eh? Sí, sí. Perdón. Unos señores, sí, les harán unas preguntas. Vale, pues ustedes dirán. Vale, ¿cómo valora hasta el momento las jornadas, doctor? Pues yo opino que están muy bien. Son muy variadas y algunas muy originales. Arriesgadas, me atrevería a decir. ¿Por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo, unas que han hecho de boquerones con chorizo. En un principio parece que no pueda ser, que no sea posible. Pero si te atreves, es una mezcla de sabores que te explota en la boca. Sí, perdone, ¿nos habla del pica-pica, del picoteo de allí? Sí, me han preguntado cómo iban las jornadas. Pero nos referíamos a la parte de contenidos, a las teorías médicas. Ah, claro. Vale. Ah, eso. Sí. Mola, está bien. ¿Puede ser más concreto, por favor? Bueno, pues que está bien, son correctas y tal. Ya, bueno. ¡Que sacan las concretas! Hostia, perdón, es que las croquetas se acaban enseguida. Son una jornada cojonuda. ¡Venga, yo! Bueno, en fin. ¿Se ha ido? Ya lo hemos oído, Eugenio. Ah. No hay nada más interesante ahora mismo, algo que se esté produciendo en directo ahí en las jornadas, Eugenio. Sí, en una de las salas anexas está llevando a cabo una conferencia sobre un tratamiento médico antienvejecimiento a cargo del doctor Pedro. ¿El doctor Pedro? ¿Pedro? Sí, se ve que durante las jornadas se llaman por el nombre de pila para favorecer la confraternización entre los participantes. Bien, ¿puedes entrar a ver si oímos algo, Eugenio? Adelante. Vale, voy a entrar. Venga. Qué fuerte, tíos, como en la radio. Es la radio, sí, Eugenio. Claro. Sí, sí, lo sé. Vale. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí. Ya estamos en la puerta, entremos. Digo, entramos. Vale. De manera que con esta carne que obtendremos de la gente que done su cuerpo a la ciencia o de los restos de las operaciones, confeccionaremos una pasta que funcionará como la masilla funciona en el mundo de la construcción o el bricolaje. Es decir, se aplicarán las arrugas en la parte profunda de la arruga, en el valle de la arruga, consiguiendo al secarse que la carne quede lisa, tersa y aparentemente joven. Esto lo he desarrollado gracias a que antes de ser médico fui albañil. ¿Alguna pregunta? Sí, yo, doctor Pedro, podría ser que usted y yo nos conociéramos de algo, de la mili, no, quizá. No hice la mili porque tengo 6 dedos en una mano. Vale, gracias. Vale, ¿alguna pregunta más? Sí, yo, esta masilla de carne que se ha inventado, esta... Perdone, yo prefiero referirme a ella como Medic Masil. De acuerdo, esta Medic Masil, teóricamente, se podría utilizar para cubrir toda la cara y que quede como una especie de bola, sin facciones. Bueno, teóricamente sí. Muchas gracias, entonces. Pues si no hay más preguntas, iré a ver si han dejado esos buitres alguna croqueta, que enseguida se acaban. ¡Adiós! Bueno, chicos, ha terminado la conferencia. Qué interesante, ¿eh? Sí, es mucho. Sí. ¿Crees que podrías hablar con alguien de la organización de las jornadas, Eugenio? ¿Alguien que mande? Creo que sí, porque casualmente aquí al lado está la puerta de un despacho en la que se puede leer Doctor Pepe, director de las jornadas. Ah, mira qué bien. Si os parece, entramos. Venga, adelante. Estoy entrando. Enfermera, está usted muy enferma. ¿Quiere que le ponga una inyección? Por favor, doctor, póngamela, me quiero curar. Vale. Oiga, doctor Pepe. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Por qué no llama? ¿Quién es? Perdón, es que... Un momento, por favor. Señorita enfermera, tendré que guardar la inyección. Pero la dejo preparada y cargada para cuando tengamos un momento, ¿eh? Ya le llamaré. De acuerdo, doctor. Bye. Dime, chaval, ¿qué pasa? Hola, soy Eugenio Seat Panda de Ramón. Si me permite que le pongo un... ¿Qué haces, hombre? ¿Qué me pones en la cabeza, hombre? Solo un momento, le pongo unos auriculares. No me pones nada, tú. No me toques la cabeza, hombre. Pero es para que le escuchen desde los estudios, hombre. Vale, pues me los das y me los pongo yo. Pero tú a mí no me toques la cabeza, que no nos conocemos, tú y yo. Chaval, Vale, perdóneme. Vale, ya está. ¿Qué pasa? Hola. Doctor Pepe, ¿nos escucha? Sí. Somos de Ramón. Queríamos hacerle unas preguntas sobre las jornadas. Muy doctor bien. Pepe. Bien, encantado, cuando quieran. ¿Cómo están funcionando, doctor? Pues muy bien. Es muy importante que se hagan estas jornadas sobre teorías médicas minoritarias. Uh-huh. Porque hay teorías que las principales corrientes de la medicina desestiman de entrada, por razones que no comparto. ¿Cómo? Por ejemplo, dicen que las hemorroides no se curan, y eso no es cierto. ¿Cómo que no? Se ha dicho siempre. Yo tengo. No. Una de las teorías que se están exponiendo en estas jornadas presenta un método muy eficaz de curar la hemorroide. Es del doctor Jonathan. Ah. Él ya lo intentó con la conocida como terapia de la lima, pero no funcionaba. De hecho, las hemorroides desaparecían, pero quedaba una especie de llaga. Pero el doctor Jonathan ha vuelto, y en esta ocasión para triunfar. ¿Ha curado las hemorroides? Sí, señores. Es un método muy complicado que implica la muerte de dos personas sanas. ¿Para curarles las hemorroides a una tercera? Sí. Ah. Efectivamente, sí. Y eso es lo que no aceptan en los colegios de médicos. No me extraña, no salen los números, claro. ¿Que no salen los números? Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿De medicina o matemáticas? Bueno, muy bien. ¿Alguna teoría más que quiera destacar, doctor Pepe? Sí. La de la doctora Vanessa, por ejemplo, tiene un método revolucionario para los problemas de erección. Ah, sí, me interesa. Adelante, por ella favor. Propone una intervención quirúrgica, que de hecho ya se ha efectuado con éxito en varias ocasiones, consistente en introducir un hueso en el interior del miembro viril. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Coger uno de los huesos del antebrazo... ¿El húmero o el cúbito? Sí, exacto, uno de estos dos. Sí. Total, hay dos, uno sobra. Bueno, sobra, no sé. Prácticamente. Si se saca del brazo izquierdo, prácticamente ni se nota. Bueno, el brazo queda un poco más delgado, pero si al paciente le molesta, puede llevar manga larga y se soluciona el problema. Y uno de estos huesos se pone, pues, en el pene. Pues sí, señor. Y se consigue una erección imponente. Créame, he visto demostraciones. Pero entonces no baja esta erección. No. Firme. Pero se puede poner al lado de la pierna y ya está. La misma doctora Vanessa, a los que así lo solicitan y pagan un suplemento, les hace una pequeña operación para incorporarlos a la pierna unas tiras de velcro de atractivo diseño que sirve para mantener la herramienta bien colocadita. ¿Qué me dicen? Fascinante, ¿eh? Sí, bueno. Estamos impresionados. No me extraña. ¿Y por qué no se popularizan estas prácticas? Pues porque no le interesa a la industria farmacéutica, señores míos. ¿Ah, no? ¿Qué pasaría con el Viagra si la gente supiera que se puede poner un hueso en la polla? Claro. Bueno, perdón, una pregunta. ¿Los participantes de estas jornadas tienen todos el título de medicina? Bueno, esto de título de medicina es muy matizable. No, se tiene o no se tiene, no se puede matizar. Sí, es una manera de verlo, pero es que en estas jornadas consideramos que el título de medicina está sobrevalorado. No lo tienen, ¿verdad? No. La mayoría no. Ya. Pero creemos que no es tan importante. Lo importante, como en cualquier trabajo, es la experiencia y las ganas de hacerlo bien, ¿me entienden? No mucho. ¿No estaríamos hablando de un crimen, un poco? Hombre... Pues un poco, sí, pero... Doctor Pepe, se han acabado las croquetas y los doctores se están amotinando. Vienen hacia aquí con guadañas y antorchas. Uy. Uno lleva una cuerda muy gruesa con un nudo de esos correderos. Dios mío, esto es una crisis. Amigos, calma. Somos gente civilizada. Todavía quedan empanadillas. Ahí. Uy. Sí, compañeros. La cosa se pone fea, amigo. Efectivamente. Venga, pues sal de ahí. Fuera de aquí, cuanto antes. Si no os importa, prefiero quedarme. Es que no he visto nunca un linchamiento en directo. Ah. En vídeo sí. Me hice la colección de ajusticiamientos públicos del mundo. Pero en directo es muy diferente, porque vives el ambiente. De acuerdo, como quieras. Nosotros cortamos la conexión, ¿vale? Perfecto, pues gracias por la oportunidad. De nada, venga, adiós. Y adiós, Eugenio. Muy bien, gracias, Eugenio. Venga, cuídate, ¿eh? Cuídate. Sí, cuídate. Bueno, vamos. Ramón. El programa del cansancio que se llama Ramón. Vamos con la agenda de actividades para el tiempo libre y de ocio. Claro que sí, a salir a la calle, que hace buen tiempo. Claro, hombre. Venga, vamos con cine. Hoy todo es cine, ¿eh? Hoy hablamos de cine y DVD, que es lo mismo, pero en diferente... Más pequeño. Y en tu casa. La primera es una recomendación cinematográfica, una película que se estrena en todas las carteleras, sí, que se llama El último gran golpe guay. Una de estas películas de ladrones glamurosos, bien vestidos y con clase. El director es Stardust Moloney, el llamado director guay de Hollywood, y os podemos ofrecer un fragmento de la película. El último gran golpe guay. Bien, muchachos, está todo claro, ¿verdad? ¿Lo tenemos todo? ¿Americanas molonas? ¡Las tengo, jefe! ¿Gafas de sol de marca? ¡Como esta! En efecto, estás muy moreno, por cierto. ¡Gracias, jefe! ¿Zapatos de los que un pobre solo ve en las películas? ¡Mire cómo brillan! De acuerdo, pues mañana atracaremos. Ya os llamaré para la hora, he quedado con un pibón y no sé hasta cuándo me tendrá ocupado. Un momento. ¿Qué pasa con los guardias, la caja fuerte, las alarmas? ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿Cómo superaremos esos obstáculos? Siempre estás con lo mismo, nen. Pues ya se nos ocurrirá algo, como siempre. Y mañana, ponte tapa ojeras, que con ese jeto me arruinas el atraco. ¡Venga, muchachos! ¡Abandonemos la guarida con clase! ¿Qué pasa? Y nos vamos ahora, sin salir del terreno cinematográfico, al otro espectro social. Hablamos de una película sobre punkis, la invasión de los ladrones de mallas. Se trata de una película que explica la historia de un virus que afecta a los punkis y les transforma en brokers de la bolsa. Es una película de Romualdo Agonía, también conocido como Mugrik, el único director punky del mundo al que nunca premian en ningún festival, no por falta de talento, sino porque es imposible conseguir que se presente a los festivales sin su perro, al que él llama Gar, que no para de morderles las piernas a los críticos. Escuchemos un fragmento de la invasión de los ladrones de mallas. ¡Oh, Dios! Solo quedamos tú y yo, jeringuilla. Todos nuestros colegas han sido contagiados y ahora son unos malditos capitalistas. Amigo, formar parte activa de la sociedad capitalista no está tan mal. Te permite tener cosas bajo tu propiedad. ¡Oh, no! ¿Y tus mallas? ¿Y tu característico olor corporal? Tú también has sido absorbido por los negros dedos del capital. Todos tenemos que madurar algún día, José. ¡Me llamo cirrosis, joder! ¡Oh, no! Siento un deseo irrefrenable de afeitarme. ¿Qué me está pasando? Y de pronto noto que las riñoneras y las mallas se agujereadas me sientan ridículas. ¡Dios! No luches, José. ¡Déjate llevar! ¡Dios, qué mal huelo! ¿Y por qué estoy viendo un container y no siento ningún deseo de quemarlo? ¡Únete a nosotros! ¡Únete a nosotros! ¡Únete a nosotros! Y acabamos con otra recomendación de cine. Esta ya viene en formato DVD planchadita. Se trata de la obra de culto Out the Wave, fuera de onda, que en nuestro país desgraciadamente se tradujo como terror en a radio. El Out the Wave viene en un DVD con todos los extras, y si no os acordáis muy bien de la historia, os recordamos algunos fragmentos. Basada en hechos reales, habla del caso de aquel radiofonista de Wisconsin que se volvió loco y ponía muy nerviosos a sus oyentes, por ejemplo, cambiando el tipo de música que se solía oír según la época del año. ¡Oh, qué día más caluroso de verano hace aquí, en la azotea de mi casa de Wisconsin! Voy a poner un poco la radio mientras me tomo una cerveza bien fría. ¡Oh, Dios! ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué suena música navideña en pleno agosto? Siento que esta falta de coherencia está dinamitando mi estabilidad emocional. ¡Oh, no puedo resistirlo más! ¡Solo veo una solución! Agente Rushmore, Me comunican desde la central que 30 personas más se han tirado por la ventana esta tarde. Me parece que el radiofonista loco ha vuelto a actuar, Bob. Súbase los pantalones y dirijámonos al lugar de los hechos. Vale, me pasa los calzoncillos. Y también, en otras ocasiones, se dedicaba a destrozar los nervios de los radioyentes poniendo informativos en una hora no punta. Por ejemplo, hay 43 o hay 27, que es una cosa que molesta muchísimo en radio. Son las 7:34 minutos de la tarde. Empieza nuestro boletín informativo de las 7:34. Un gato ha sido apaleado esta tarde por unos judíos radicales en el barrio de... ¡Oh, Dios! ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué pone las noticias en una hora no punta? Siento que esta falta de coherencia está dinamitando mi estabilidad emocional. Oh, ¡no puedo resistirlo más! ¡Solo veo una solución! Agente Rushmore, me comunica desde la central que 20 personas se han clavado sus tijeras de podar en el corazón mientras escuchaban la radio esta tarde. Una vez más, este radiofonista loco nos pasa la mano por la cara, Bob. Quítese las picardías y el gorro de cuero y dirijámonos al lugar de los hechos, rápido. Vale, mientras ponga la mantequilla en la nevera, que se funde. Y esto es todo, que os lo paséis bien, hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! Este programa ha sido patrocinado por... Eres guitarrista de flamenco y por eso te has visto obligado a dejarte una o varias uñas de la mano largas y endurecidas, como las garras de un ave rapaz. ¿Qué problema en las reuniones de amigos o familiares, verdad? Hola amigos, ya he llegado, mira, os hago el signo de la victoria Colosseo. Claro, es que estas uñas dan un poco de asco. Pero ahora no tienes que renunciar ni a la estética ni a la música flamenca, porque llega Uñatarra, la guitarra que ya lleva las uñas enganchadas en las cuerdas. Sí, como lo oyes, cada cuerda lleva ya enganchada una uña. Tú solo tienes que tocar con los dedos. Esto sí es comodidad. ¡Hombre! Ahora es un gusto tocar la guitarra y ya puedo enseñar todos los dedos sin que nadie le dé asco. Además, las uñas que enganchamos en las cuerdas son también uñas de guitarrista. Concretamente son las uñas de Pepe Garrapiñao. Desde su muerte conservamos su cadáver en una nevera y le vamos cortando las uñas a medida que crecen para incorporarlas a nuestras guitarras. Uñatarra, la solución para la vida social del guitarrista de flamenco. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón.